vampire. Damn it, haven't you listened to anything? We'll be right back. aliento. Deseo hablarle, pero el viento no escucha, porque mis palabras han sido arrebatadas. ¿Qué tal, locos? Yo soy Thiago Perduabo, esta es más una edición de Polyverson Rocks, esta mano dedicada al Doom, Stone y Sludge, que se graba en Río de Janeiro, Brasil. Acabamos de escuchar a Withheld con The Cult of the Black Sun, Ultra Void con Mother of Doom, los peruanos de Reino Ermitaño con Elipse y Cranion, la banda más antigua de metal del Perú, con Envuelto en el Silencio. A continuación tendremos nuestro anuncio y enseguida presentaremos a los argentinos de Pueblo Fantasma. Sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Polyversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poliversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy vamos a presentar a los argentinos de Pueblo Fantasma. Pueblo Fantasma es una banda argentina de brutal doom metal originaria de La Plata, Buenos Aires, formada en junio del 2020 durante la pandemia. La banda surgió como una forma de canalizar sentimientos y música en un contexto de aislamiento social, comenzando con ideas y bosquejos que más tarde se convirtieron en un repertorio primitivo. Su sonido, caracterizado por la oscuridad y el peso, evoca los antiguos estilos de metal de los años 80. Los miembros fundadores incluyen a Lado Bidón de la voz y batería, Gabriel Campor en el bajo y Manuel Luna en la guitarra y voz. En octubre del 2020 grabaron su primer EP titulado Nanga Parbat en Retrophonic Studios, seguido por la edición de su segundo EP Imago Mortis, lanzado en abril del 2021. A lo largo de ese año, la banda participó en diversos festivales, incluidos eventos internacionales como el Doom Farm Fest en Alemania. Además, Imago Mortis fue destacado en la revista Madhouse, donde fue votado como el mejor álbum nacional del año. El 2022 vio el lanzamiento de su tercer EP, Invocatio Spiritum, completando una trilogía de trabajos. El año 2022 fue un periodo de intensa actividad para la banda que incluyó la grabación de temas nuevos relacionados con la brujería como Profundo y Aquelarre. Estos temas fueron promovidos en radios y editados en casete por Alteración Mental Records. En 2023, la banda sufrió un cambio en su formación con la salida de Manuel Lula y la incorporación de Quito Ferrucci. Con esta nueva alineación, Pueblo Fantasma emprendió una gira por Mendoza y continuó con más presentaciones, además de grabar dos nuevos temas. En 2024, la banda lanzó un video para su canción Galería Nocturna, que narra un evento trágico del 1980 relacionado con un líder religioso y sus seguidores. Pueblo Fantasma sigue firme en su misión de traer al presente las raíces del metal más oscuro y pesado, plasmando su visión a través de su música. Con futuros lanzamientos de shows planeados en Quilmes, Buenos Aires y Rosario, la banda continúa consolidándose en la escena del metal argentino. A quienes se interesen por esta banda pueden buscar las redes sociales y plataformas digitales como Pueblo Fantasma Brutal Doom Metal. A continuación van a escuchar dos temas suyos que son Aquelarre y Profundo. Sigamos. bajo el signo de Géminis. Y lentamente bajamos hacia aguas profundas. Todos tenían sus ojos cerrados. El agua nos trajo la muerte. Se movían, se preguntaron qué sacamos ahora. Vivimos debajo del agua, el agua turbia. En nuestra tumba ahogamos nuestras voces, y ahí es donde vivimos, preguntando qué sacamos ahora. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poliversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poliversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy vamos a homenajear a esta gran banda de sludge. I Hate God es una banda de sludge metal formada en 1988 en New Orleans, Louisiana, Estados Unidos. Conocidos por su sonido denso, crudo y pesado, la banda combina elementos del doom metal con el hardcore punk, creando un estilo distintivo que ha influido a numerosas bandas dentro del género. Su música refleja la lucha contra las adversidades, incluyendo la adicción, la pobreza y la desesperanza, temas que a menudo se exploran en sus letras sombrías y nihilistas. El núcleo de la banda ha estado formado por el vocalista Mike Nine Williams y el guitarrista Jimmy Bauer, quienes han sido los principales compositores. A lo largo de los años, I Hate a God ha sufrido varios cambios en su formación, pero siempre ha mantenido su identidad sonora. Su álbum debut, In the Name of Suffering, del 1990, es considerado un clásico dentro del género, mientras que Take a Sneak for Pain, del 1993, los estableció como una fuerza dominante en la escena del sludge metal. A pesar de los desafíos, incluyendo la muerte del baterista Joey LaCaze en 2013 y las luchas personales de los miembros, I Hate God ha continuado produciendo música poderosa y manteniendo su relevancia en la escena del metal. En 2021 lanzaron la History of Nomadic Behavior, demostrando que su furia y creatividad siguen intactas después de más de 3 décadas. A continuación vamos a escuchar 5 de las mejores canciones de la banda, que son Sister Falter Part 1 del álbum Take a Sneak for Pain, White Nigger del mismo álbum, Blank del álbum Dope Sick del 1996, New Orleans is the New Vietnam del álbum I Hate God del 2014 y Every Faint Every Day del álbum A History of Nomadic Behavior del 2021. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil y Argentina por Radio Madrugada LM.com y todos los miércoles y viernes por LaAntiRadio.com a las 21 horas de España y 15 horas de Miami. Un gran saludo a toda la audiencia, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa. I am the Yeah. See, now, this is why I'm losing sleep. I'm scared of going to sleep. I'm losing sleep. I'm scared of losing sleep. I lock all the doors. I'm scared of losing sleep. Put my table up against losing the door. Sleep. Losing sleep. Losing sleep. Losing sleep. Losing sleep. Losing sleep. Losing sleep. Losing sleep.